102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Muy buenas tardes, esto es en Radio con Todo, la voz inmigrante, la voz de la raza, la voz de las colectividades, la voz de raíces folclóricas que emigraron desde tierras lejanas a estos lares, cruzando los mares con fe y muchísima esperanza. Un programa de cultura universal, llevando la voz de quienes cultivan su legado, su historia, y compartiendo su patrimonio musical de distintos matices. La Voz Inmigrante, un programa cuyo deseo es estrechar vínculos de amistad, uniendo eslabones para unir a los pueblos. Nos acompañan en los detalles técnicos Luis Grenier, producción el señor Rafael Renda, conducción Mabel Biglia, quienes habla. Estamos, como dije, en Radio con Todo Comunitaria, FM 102.5, en pleno centro de la ciudad de Berazategui. Y si desea dejarnos mensajes, hay muchísimas y variadas formas de hacerlo. El teléfono de la radio es 4226-7173. Nos pueden enviar un SMS al 1567-615171. Tenemos el chat y el MSN, que es lavozdelvolga@hotmail.com. El chat a través de Facebook con La Voz Inmigrante, que para ubicarnos la dirección electrónica es la misma, lavozdelvolga@hotmail.com. Y nos pueden escribir en el muro del perfil La Voz Inmigrante, como así también la de Radio con Todo. Nos escuchan alrededor del mundo online vía web, que es www.potenciaweb.net y www.radiocontodo.blogspot.com. Así que está con nosotros, como siempre, el señor Rafael Renda, productor del programa, fundador de la agrupación Familia Siciliana, Casa de Italia en Berazategui y vinculado con otras expresiones culturales en la zona. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, Mabel. Buenas tardes a todos los oyentes. Yo estoy bien, gracias a Dios. Espero que toda la gente que nos escucha esté mejor todavía. Ah, bueno, muchas gracias. Como vos decías, un momentito, vinculado con todas las colectividades, porque yo quisiera que esto crezca cada día más, como está creciendo ahora. Exacto. De la única forma de poder realmente unirnos, los enlaces entre... No te digo, pero más que nada entre paisano y familia. O sea, muy buenas tardes y comenzamos este con el programa. Hoy es 17 de agosto, una fecha muy especial para los argentinos, porque conmemoramos la muerte del general José de San Martín, un prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú. Él nació en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Ha organizado el famoso Regimiento de Granaderos a Caballo, que recibió su bautismo de fuego en 1813, en el combate de San Lorenzo contra los realistas, en el cual San Martín estuvo a punto de perder la vida. Ha sido nombrado jefe del Ejército del Norte y propugnó su plan de libertar a Chile y utilizar la vía del Pacífico para llegar al Perú. Ha sido un gran prócer, una gran persona. Ha combatido en muchas batallas. Ha tenido a su cargo y guiado a más de 5.400 hombres y vaqueanos que atravesaron alturas superiores a los 4.000 metros de altura llevando caballos y mulas. Ha sido un ferviente patriótico de Latinoamérica. Retirado a su vida privada, regresó a Buenos Aires en 1824 y se embarcó para Europa, exiliado voluntariamente. Se estableció definitivamente en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia. Viejo y enfermo, falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa de esa ciudad, rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en el mausoleo construido dentro de la Catedral porteña. El máximo líder, don José de San Martín, hoy conmemoramos su muerte, ¿no es cierto? Y vamos a empezar el programa escuchando un poco de música de nuestra patria. ¿Qué te parece, Rafael? Buenísimo. Bueno, un besito. Escuchen hombro con hombro. la pucha cuando enderezo. Y el gaucho por coraza usa guapesa, hay una si usa guapesa. Gemido, pelea y calla, hay una pelea y calla. Acérquense, clinudos, pisen la raya, hay una pisen la raya. Llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por el gusto de andar andando. Parece que supiera de mi tristeza, mi fleteza y no, que me espanta el silencio con la congoja al ir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La la la, ira, la la, ira, la la. Solo esta pera, lo que hace un tiempo fuera mi rancho. Hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado. Vamos, vamos mi flete, vamos mi zaino, vamos andando. Un camino de ausencia, los dos juntos nos abre el paso. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La la la, ira, la la, ira, la la. Vino la noche copándose al sol y sobre los campos su manto tendió. El ojo en la luna se puso a bichar, farol de los gauchos en la oscuridad. Por el sendero gimiendo una buscando sedan de aquí para allá, mientras senta con el vértigo está el viejo Pancho Aguará. Muchacho, ya pasaste unas que están las yuntas cansadas, y aguaitaremos el alba para atravesar la quebrada. Cuentan que allá por las sierras a eso del anochecer se oye gemir un disjunto: Jesús, María y José. Sin cuidado, que al lado de las almas buenas pasa de largo el final. Él solo busca un cariño que por quererlo murió. Duerma que la luna gaucha brilla lo mismo que el sol. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Muy bien, estamos aquí en La Voz Inmigrante. Hemos escuchado bien algo de nuestra patria, Rafaelito. De nuestra patria, de nuestra ciudad. Exacto. Bien de Berazategui, hija de migrante. Exactamente. Bien emigrante. En este momento el papá se encuentra en Italia, disfrutando de su pueblito, ajá, disfrutando de su niñez. Y ella está acá con nosotros en Berazategui, cantándonos esta música gloriosa. Sí, bellísima voz. Bellísima, aparte es algo maravilloso. No que yo sea fanático, pero canta muy, muy bien, más o más. Canta muy bien. Sabemos que es tu ahijada. Bueno, tenemos algunas novedades relacionadas a mi institución. A tu institución como secretario. Como secretario me corresponde a mí dar las novedades. Una de ellas, el lunes 22 a las 12 horas, un gran almuerzo burguense, exclusivamente burguense, que incluso ni yo lo sé nombrar, pero están comprometidos eso. Un almuerzo alemán. Sí, sé que el almuerzo es totalmente típico. En la sede del club, en la calle 8, entre 134 y 136. Deberá ser. Todo aquello que desean almorzar en conjunto con los burguenses, que sea y después de paso luego un lindo bailecito. Sí. todos aquellos que decían venir están todos invitados en el Volga del Hogar Paraguayo. Sí, invitado con un costo muy, muy económico. Muy económico porque no deja de ser un almuerzo entre paisanos. Bueno, también tengo que anunciar otras cosas. Sí. Que el día 4 de septiembre a las 11:30 horas, fiesta del emigrante en el Salón Hogar de los Paraguayos, con los Alegres de Volga y el grupo de Raúl Mini y que de Isain Blumen con Alberto Eiffel, que es un gran muchacho. Sí. Informe a los siguientes teléfonos: 4261-2106, Alfredo Nuss. Sí. ¿No hay más otro teléfono, Mabel? Sí, ahora yo después... Creo que tenemos un montón de teléfonos, sí, como para... Está dar. 4256, está 7252, el de Delia Schlotauer, y 4250-7665 de Carlitos Schlotauer. Ese por la gran fiesta de los emigrantes. Exacto. Lo esperamos a todos con esa gran dos orquestas. Al mediodía, sí, y al almuerzo, y a las 2:30 de la tarde, la gran fiesta, el gran baile. Un gran baile, en vivo. No se queda nadie sentado. Bueno, sí. Creo que... Entonces se aprovecha el lunes feriado. El lunes feriado 22, un almuerzo de camaradería. Muy bárbaro. Entre nosotros, ya la... Sí, sí. La familia, entre familia. Sí. No sé cuándo vamos, sí, a hacer, que la gente... 20, 30, 40, 50, no sabría decirte. Pero sí, vamos a estar ahí con alegría y optimismo. Bárbaro, o sea que la gente que se quiera acercar y comer un rico almuerzo. Que se quiera sumar. Típicamente volguense. Y después del almuerzo, el baile. Sí, seguramente. Haremos un pequeño baile como sabemos hacer nosotros los volguenses. Muy bien. Vamos a... Yo digo nosotros. Pero me bueno, incluyo. Estás involucrado. Me incluyo, soy el secretario general. Estás involucrado. Bueno. Muy bien, vamos a escuchar un poco más de música, después vamos a dar otras novedades que tenemos. Porque tenemos un montón. No sabemos cómo repartirnos. Bueno. We'll be right back. de kind, die mit den Dingen stimmt, die an dein Kind. Hey, hey, eso! Thank you. gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Muy bien, seguimos aquí en La Voz Inmigrante, un lugar para descubrir y conocer realidades de distintas latitudes del mundo como símbolo de expresión de todos los pueblos del mundo. Invitamos a las colectividades, a todas las expresiones culturales de la zona a acercarse al programa, a la radio, durante los miércoles de 18 a 20 horas para poder expresar y contar un poco de la historia y su cultura y su música. Cualquiera sea su expresión, latinoamericano, europeo, asiático, oriental, lo que sea, invitamos a todos a... Este es un lugar donde realmente nosotros queremos unir a los pueblos a través de su historia, su cultura y su música. Estamos aquí en Radio Con Todo Comunitaria, una radio al servicio de la comunidad, impulsado por un grupo de jóvenes. Agradecemos a los directivos de la radio por permitirnos expresarnos de esta forma con la música. Y estamos en 102.5 Radio Con Todo Comunitaria, en pleno centro de la ciudad de Berazategui. Nos pueden dejar sus mensajes al teléfono 4226-7173. Un SMS al 1567-615171. Tenemos el chat y el MSN con la siguiente dirección: lavozdelvolga@hotmail.com. Nos pueden escribir en el muro de Facebook en La Voz Inmigrante, como así también la de Con Todo Comunitaria. Y vía web, para escucharnos en todo el mundo online, tenemos www.potenciaweb.net y www.radiocontodo.blogspot.com. Queremos anunciar también que la radio propone un espacio para los jóvenes y para sus ideas, donde tienen un centro cultural de la juventud y donde inscriben los días lunes a partir de las 4 de la tarde guitarra. Y los días sábados de 15 a 18 horas hay inglés, ajedrez, murga, y tienen una biblioteca popular lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 20. Ellos quieren conocer tu propuesta para hacerla realidad. Todas las actividades son libres y gratuitas. Ellos están en calle 144 A y 22, número 2222. Y el correo es CC, o sea, la C de casa, CC de la juventud, todo junto, @gmail.com. Y para dejar sus mensajes al 1567-688755. Vamos a reiterar, tenemos, Rafaelito, entonces el almuerzo del día 22, porque nos estaban pidiendo bien, que dejemos bien, claro. Bien en claro el horario. Bueno, también tenemos que dejar, Mabel, me gustaría que yo, antes que diga esto, vos puedas invitar a todas las colectividades que se arrimen aquí a la radio, sí, para expresar lo suyo. Exacto. Porque ya que le hemos puesto la radio y la voz de emigrantes, todo lo que son emigrantes, las colectividades más que nada, nosotros los invitamos a que vengan acá, que expresen sus cosas, su costumbre, sus comidas, porque hay muchas cosas para hacer. Y qué ricas comidas. Nosotros vamos a todos lados y sabemos cómo es. Exactamente. Bueno, entonces repetimos, el lunes 22, 12 horas, almuerzo volguense en la sede del club Los Paraguayos, en el Hogar Paraguayo, en la calle 8 entre 134 y 136. ¿Y a qué hora hay que estar ahí, Rafael? Más o menos, ¿a las 12? 11:30, 12, o sea, es una comida familiar. Exacto. O sea, que no es una juntarnos para juntarnos la familia y conocernos mejor. Muy bien. Y ser más, y vivir más alegre. Bueno. Bailar un poquitito, pasar un día agradable. Exacto. Y a costo, no sé cómo será, pero a costo mínimo. Sí, no, sí. Ahí no es para ganar plata, no es para nada. Simplemente para estar en conjunto. Bárbaro. Para conocernos un poquito más y vivir un poquito más. Muy bien. Repito, en el Salón Hogar Paraguayo, en la calle 138, entre 134 y 136. Ahí mismo, en el Salón de los Paraguayos, arriba, también el día 4 de septiembre, vamos a tener una gran fiesta boliense también. Sí. Con dos conjuntos de primera. Uno es el de Mini y el otro es de Son en Blumen. Sí. Dos conjuntos como acostumbramos nosotros, Mabel. Siempre a llevar dos conjuntos, dos grupos en el baile. El baile también, la gente que no pueda ir al almuerzo, está invitado a concurrir a las 3 de la tarde al baile. Porque perfecto. No hacemos un baile. Continúa el baile desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. 7 y 8, 9. 7, 8, 9, hasta que la vela no arda más. Hasta que dice basta. Bueno, yo, Rafael, te quiero expresar lo que dice el presidente del Club Alemán, el señor Alfredo Nuss, que dice... que los invita a todos que puedan acercarse a la institución donde el esfuerzo es mancomunado y que un grupo pequeño de gente lucha por un futuro para dejar a nuestros hijos una entidad donde ellos puedan refugiarse y sentir la presencia de su historia y que ellos luchen también y reflexionen que el trabajo de tener un club no ha sido en vano. Estas actividades que organiza el Club Alemán Descendientes del Volga de Berazategui es netamente representativa. Ellos dicen que representan todo con amor, lo hacen con mucho amor. No representan a nadie más que el club, este grupo de gente que está luchando por esta entidad. Este mensaje, dice el presidente Alfredo Nuss, debe comprenderse entre los alemanes del Volga. Aspiramos dignamente a tener nuestra propia entidad. Es por eso que invitamos a todos a ayudarnos a tener este sueño en este esfuerzo de organizar los almuerzos y las fiestas. Vamos a dar los teléfonos. Muy lindas palabras. La verdad que emociona. Aparte de eso, tiene tanta idea buena, pero hay que ayudarlo. Se necesita colaboradores. Exacto. Vamos a dar los teléfonos, por si quieren información, consultas y contactos y las reservas para el día 4 de septiembre. También anunciar de la sede. Sí, 4261-2106, Alfredo Nuss, presidente, 4256-7252, Delia Slotauer, 4278-7382, Pedro Clemens, y 4250-765 Carlos Slotauer. Está el email que tiene el club, que es club.alemán.verazategui@gmail.com. Y también, si quieren enviar un mensaje a través de un celular, es el 15-6761-5171. Vamos a escuchar un poquito más de música. Mabel. Uh-huh. También podemos anunciar de que el programa, el que lo quiere escuchar por email, tiene todo las 24 horas para poder escucharlo. Sí. O sea, a la hora que puedan, cuando se le cantan, quieren escuchar el programa volguense. Ahí lo está ponen puesto en el perfil de Facebook. De Facebook. Así es. ¿Mm? Después damos la página, que es www.radiocontodo.blogspot.com. Sí, pero despacio. Bueno, Luis, todo tuyo. Vamos a escuchar un poquito más de música. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Radio con todo, la voz inmigrante, una tarde lluviosa, un poco fea, pero acá hay mucho calor humano en cuanto a la música y un montón de cosas. Agradecemos mucho los mensajitos que estamos en el chat, muchos amigos de todo el país, después si puedo doy los nombres de cada uno, pero son muchos. Agradecemos mucho, la verdad. Los mensajes que nos llegan. Tenemos muchos eventos, muchas invitaciones. Tenemos la filial Unserli, Fiesta de la Carneada en Tortuguitas, Rafael, el domingo 21. Valentina Alsina, ruta 8, kilómetro 37.800. Van a estar las presentaciones de los primos Youth y los gringos del Volga con Raúl Mini, quien va a estar con nosotros también el 4 de septiembre. Y va a haber una conferencia sobre la historia de la ciudad de Plátanos el 24 de agosto a las 3 de la tarde en la Escuela de Educación Técnica número 2, calle 57, entre 128 y 129, barrio Kennedy Sur. Esto lo organiza la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui. Agradecemos al señor que estuvo con nosotros el año pasado. No me acuerdo el nombre en este momento, pero que integra la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui. Tenemos también el 133 aniversario de Aldea Protestante. El 21 de agosto va a haber un gran almuerzo ahí en Entre Ríos, en el Salón de la Asociación Descendiente de Alemanes del Volga. Y va a estar la bandita Edelweiss y el grupo de baile Volga Freude. Y nos invitan desde Berisso, y le agradezco mucho a Carlos Marcus por esta invitación, al 102 aniversario de la institución Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos Nemunas de Berisso. Fíjate vos, 102 aniversario de una entidad, Rafael, ¿eh? Van a hacer una santa misa. Hay unos cuantos años, ¿no? Sí. Y van a recordar a los socios fallecidos también. Y esta va a ser en la iglesia María Auxiliadora de Berisso, calle 16, entre Montevideo y 166. Y va a ser esta noche a las 20 horas la Santa Misa de la Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos Nemunas de Berisso. Y la Embajada de la República Islámica de Pakistán durante este mes de agosto va a celebrar el ciclo de cine de su país y auspiciado por la Cámara de Comercio Asia-Pacífico en el Hotel Elevage, Maipú 960, en Capital. Todos los miércoles de agosto a partir de las 18:30, o sea que ya empezó. Y agradecemos mucho la invitación que la Embajada de la República Islámica de Pakistán nos hizo llegar a través de internet. Y va a haber un encuentro nacional de bailarines alemanes el 27 y 28 de agosto en Olavarría, Club Independiente y Colonia San Miguel, festejando simultáneamente los 130 años de la colonia. 15 pesos la entrada va a ser general. El sábado 27 es a las 3 de la tarde y el domingo 28 a las 13 horas. Pero esta va a ser trasladándose a Colonia Hinojo, va a ser al aire libre. Entrada libre y gratuita el domingo. Esperemos que les haga un día hermoso, tanto el sábado 27 y 28 de agosto. Va a ser lindo día. Bueno, el viernes 19, este viernes, uh-huh, va a haber una charla y presentación del libro Los Senderos del Volga, cuyo autor es el señor Horacio Walter, en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, de la calle Mitre 400, en San Pedro. La ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Qué fecha es eso? Ahora el viernes 19. Y en Villa Gesell, mirá, todas las invitaciones para Villa Gesell, Capital, un montón. No vamos a repartir. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a hacer tatetí. En Villa Gesell tenemos la 11ª fiesta de la salchicha y el chucrut. El 20 y el 21 de agosto, o sea, el sábado y el domingo. ¿Sabes una cosa, Mabel? Ahí en San Pedro yo he ido varias veces y es muy bueno. Es muy lindo. Muy lindo. Sí. Para cómo el lugar también es lindo, porque está allá en el puerto. Ah, mira. El lugar está en el puerto. Sí, yo no conozco San Pedro. Mira vos. Bueno, en Villa Gesell van a festejar el 11º fiesta de la salchicha del chucrú. Este sábado y domingo a las 9 de la noche. Va a haber una cena show con música tirolesa. Va a estar la competencia del serrucho y varios juegos. Esto es en Avenida 4 y Paseo 129 de la ciudad de Villa Gesell. Va a estar Gerardo Papp amenizando con su acordeón. La página para ver toda la información sobre este evento es www.reposteriaaustriaca.com.ar. Tenemos el teléfono, reserva 02255-466631. Y en la Unión Alemana de Humboldt, esto es en la provincia de Santa Fe, va a haber el 8º Gran Goulash. ¿Comiste goulash alguna vez? No. No, riquísimo es. El sábado 20 de agosto, el 10º aniversario, a las 9 de la noche, va a actuar el grupo orquesta Zillertaler Orquesta. Va a ser $80 la entrada. Y en el Salón del Club Social Atlético Sarmiento, calle Mariano Moreno, 2455. 03496-480112, el teléfono. Después, si quieres, yo le puedo repetir y pasárselo por a través de internet todas las direcciones. Todo lo que pida. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito más de música. Bueno, polenta, si, polentosa. Si vos lo decís, bueno, Luisito. Sí, vamos a. Seguramente va a bailar Luisita también. Se ríe. Thank you. a casa mia c'è sta una bottegona che fa un vinello che è una sciccheria. La bella Reggiarola lo vende a chi sia, ma fa l'occhietto solamente a me. A riccia, riccia, riccia, Reggiarola, bellezze come te c'è una sola. Da ricetti scapricci te metto tra gli invici, ma come te la spicci non lo so. A riccia, riccia, riccia, Reggiarola, me devi dire soltanto una parola, me devi dire che sì, se no chissà che fo. A riccia, riccia, riccia, Reggiarola. Castelli, fra gli angeli incantati, le belle fra le belle, soltanto capiricci puoi vedere. A riccia, riccia, riccia, Reggiarola, bellezze come te c'è una sola. Da ricetti scapricci, te metto tra gli invici, ma come te la spicci non lo so. A riccia, riccia, riccia, Reggiarola, Moi è manco a tavola certa nella nella mia. Lui è che non poteva rosicarsi, che ta nella nella mia. La notte quando vinmai a culcare, la notte quando vinmai a culcare, a scale ci volette per salire, che ta nella nella mia. A scale ci volette per salire, che ta nella nella mia. A scale ci volette per salire, che ta nella nella mia. Una vedovella tanto bella, tanto bella, ha fatta una confessione tutta piena di passione. E vieni bella mia, non piangere che io ti rompo quattro baci a modo mio. Appena l'ha già detto, mi facette l'occhio fritto, mi ha fatto uno scherzo bello, mi ha tarato un urafaniello. E mo, mamma mia, che dolor, hai fatto tanto male a questo cuore. Ma subito l'è capito e mi ha fatto un bel invito. Mi disse io ti aspetto questa notte nel mio letto. E sì, e sì, e sì, questa notte non dormo più, perché la vedovella mi dimostra le sue virtù. Dopo quel dolce invito io l'ho tolto quel vestito, eppure la sottanella tanto bella, oh mamma, mamma mia, questa sì che è una pazzia, sta vedovella mia tiene troppa fantasia. E leva tu reggiseno, è meglio farne a meno. E levate se mutande, che sono un po' scocciante. E ora bella mia, vieni qua da Giavasà, in questa notte amore ci dobbiamo consolare. E ora bella mia, vieni qua da Giavasà, in questa notte amore ci dobbiamo consolare. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bien, seguimos aquí al aire de La Voz Inmigrante, la voz que realmente es la voz de las raíces folclóricas, la voz de aquellos pueblos que realmente quieran expresarse aquí en este espacio. Se lo brindamos para que ustedes puedan venir a promocionar sus eventos y sus su historia, sus bailes. Queremos expresar desde aquí, nosotros digamos realmente la raíz del programa es volguense, pero hay mucha cantidad de alemanes étnicos, a menudo simplemente llamados alemanes, y son aquellos considerados por ellos mismos o por el resto étnicamente alemanes, pero que no viven en la República Federal de Alemania, ni necesariamente tienen su ciudadanía. En el uso español, así como en inglés, este término puede ser utilizado para los descendientes de emigrantes alemanes asimilados. La práctica tradicional ha sido referir a los alemanes étnicos de un determinado país combinando el nombre del país o la región o su adjetivo con alemanes o germanos, por ejemplo, germano-brasileños o brasileños-alemanes. Es usado para referir a los alemanes étnicos que viven en Brasil. En el pasado, esta práctica se modificó al referirse a países que ya no existían, alemanes del Imperio Húngaro o a regiones que trascendieron fronteras nacionales, ejemplo, alemanes del Mar Negro. Actualmente, la nueva modalidad tiende a enfatizar la condición de ciudadanos del nuevo país, utilizando la palabra alemanes o germanes como adjetivo y no como sustantivo. Por ejemplo, German América, germano estadounidense o estadounidenses alemanes, no suelen llamarse alemanes de Estados Unidos, pues la palabra alemanes solo actúa como adjetivo de estadounidense. Del mismo modo, los germanos suizos o suizos alemanes no deben ser denominados como alemanes de Suiza, ya que no son alemanes en su sentido estricto, a pesar de ser germanos y haber formado parte del primer imperio germánico hasta 1648. El término alemán de Suiza solo se utiliza en referencia al dialecto suizo del idioma alemán, en donde la palabra alemán funciona como sustantivo. En el pasado, algunos grupos de alemanes étnicos prefirieron llamarse de esta manera, puesto que enfatizaban que eran miembros asimilados de su nuevo país, como los alsacianos alemanes y los germanos bálticos, que también se llamaban de esta manera a pesar de ser conocidos como alemanes de Alsacia y alemanes del Báltico. En fin, hay una variedad de alemanes étnicos, entre ellos los alemanes del Volga, denominado también rusos alemanes, que muchas veces dicen que no sé si está bien expresado, alemanes suavos del Danubio, alemanes suizos, como dice acá, pero hay una cierta variedad y una cierta diferencia entre ellos en sus variadas músicas y en todo, ¿no es cierto? Bueno. La verdad que todo cierto esto que decimos. Por eso nosotros, todo lo que estamos haciendo ahora es recordar los alemanes del Volga. Porque vos, Mabel, lo has vivido, lo has comprendido, de que en Alemania son alemanes, nada más. No lo conocen el alemán del Volga. Pero el alemán del Volga... No son reconocidos todavía por el Estado Federal. No son reconocidos, pero algún día lo van a reconocer. El alemán suizo tampoco es reconocido, no tiene nada, no tiene ni patria, no tiene nada. Pero con este trabajo que estamos haciendo nosotros, con el tiempo van a ser reconocidos. Sí, hay mucho esfuerzo, no solamente los alemanes del Volga en esta parte de Latinoamérica, sino en todo el mundo, no solamente los alemanes del Volga, cada uno está echando raíces en diferentes países. Sí, pero lo que a mí más me agrada y me gusta de todo esto es que acá en la Argentina realmente ellos, el alemán del Volga, está conservando todas sus tradiciones y su lenguaje. Exacto, sí. En el principio, no sé si es su lenguaje o es un dialecto, no sabría decirte. Pero ellos sí conservan todas sus tradiciones. En Entre Ríos especialmente conservan sus tradiciones, pero bien volguenses. Y así es muy bueno también que cada raza, cada pueblo conserve... Recuerde lo suyo, casi no su se tradición. Puede olvidar. Por eso nosotros vamos a seguir invitando a los emigrantes de todo el mundo a que vengan a nuestro programa. Exacto. El miércoles que viene, hoy teníamos un invitado, pero está trabajando hasta muy tarde, nos mandó un mensajito que no podía estar, pero el miércoles que viene tenemos a alguien, primero vamos a empezar por nuestro país, un argentino, hablando de nuestra propia historia, y después empezamos con las otras expresiones. Después empezamos con los... Muy bien, vamos a escuchar música bien, bien... ¿Polenta? Viene alemán. No, ahora vas a ver lo que vamos a escuchar. Ja, debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Muy bien, gracias Luisito, la verdad que re atento Luis con nosotros. Mirá lo que me llegó Rafaelito desde Concordia Entre Ríos recién. Gracias a Verónica Kinder. La tradición forma parte muy importante del aglomerado vital de un pueblo, dándole consistencia y unidad, de tal manera que se puede afirmar que un pueblo sin tradición es un pueblo sin pasado. Somos un pueblo esencialmente de tradiciones alemanas del Volga y es constante la necesidad de contar nuestras historias, cantar nuestras poesías hechas canción y de bailar la sana hombría de nuestros muchachos, la serena y recatada belleza de nuestras mujeres y la inocencia de nuestros niños. Los invitamos a todos al espectáculo del 22 de agosto en el Teatro Auditorium a las 17 horas, 5 de la tarde, en este teatro que es en Concordia, en Entre Ríos, con la presencia del grupo de danzas alemanas infantiles, ballet de danzas alemanas, grupo musical Los Amigos y la banda del recuerdo, que va a estar presente también ahí en el teatro de Concordia, Teatro Auditorium. Además, la coronación de la soberana Victoria Schwin y festejos de los 9 años del grupo infantil. Va a haber venta de comidas típicas y otras sorpresas más. La entrada es a colaboración. Así que nos esperan en Concordia. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos nosotros el lunes? Y nosotros el lunes tenemos un gran almuerzo. Típicamente. Típicamente alemán. Kornicho, no sé qué otra cosa que yo no puedo. De postre sé que es schnitzel. Lo que pasa es que yo no puedo pronunciarlo. Pero el lunes 22 a las 12 horas, un gran almuerzo volguense entre familia. No es acá, es una reunión especial. Y entre amigos también. Y entre amigos, familiares y familiares. En el Salón de los Sos Paraguayos. Lo esperamos. En la calle 8, entre 138 y 136. Por favor, a no faltar. Es un llamado a todos los volguenses, a toda la familia volguense. Sí, pero y demás expresiones, están todos invitados. Está todo invitado, lo que quieran venir, ahí tenemos el salón grande, o sea, cualquier cosa agregamos, mesa y listo. Bueno, también tenemos el domingo 4 de septiembre, ahí sí, a las 11:30, fiesta del emigrante, o sea, gran fiesta del emigrante. Que concurren todos los emigrantes, todas las instituciones que quieran concurrir, está la puerta abierta y que vengan a escuchar música y a bailar polka, porque eso es lindo, bailar polka y shotting. ¿Te gusta el shotting, no? Sí, me encanta, me encanta. Bueno, es lo mismo en el Salón de los Paraguayos, que van a estar los Alegres de Volga y con el grupo de Raúl Mini y Sonne Blume con el grupo de Alberto F. Informaciones, Mabel, vos que tenés todos sí, ahí. 4261-2106, que es el presidente Alfredo Nuss. Sí. 4250-7665, Carlito Schlotauer. Y 4256-7252, Delia Schlotauer. Entonces, para llamar a estos teléfonos para la información. Bueno, lo podés decir de vuelta, pero despacio. 4250-7665, Carlos Schlotauer, sí. 4256-7252, Delia Schlotauer, y Alfredo Nuss, 4261-2106. Esperemos que sea un lindo día para pasarla todo bien y así podemos... Igual no se suspende por lluvia. No, porque tiene techo, la verdad que tiene techo. Pero igualmente el día lunes 22... No te digo que vamos a festejar el día de la primavera, pero casi casi. Bueno. ¿Sabes por qué? Siempre hay lindas chicas como para poder festejar algo. Bueno, bueno. Rafaelito, despidiéndonos entonces. Ya llegamos al final. Le agradecemos a Luis por los detalles que ha tenido en la operación técnica. ¿Ya pasaron 2 horas? Ya pasaron 2 horas. Así que despidiéndose. No lo puedo creer. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Será hasta el miércoles que viene, si Dios mediante nos da fuerza y salud para poder llegar. Por supuesto. Que vamos a llegar. Bueno. Tenemos que y vamos llegar. A contar cómo nos fue el lunes. Exacto, tenemos que llegar. Muy bien. O sea, el lunes este tenemos el almuerzo. Exacto. Y el miércoles pues tenemos la radio. El programa. Vamos a venir lleno así de chucrú, de todo vamos a tener. De todo. Bueno. De puré, salchicha. ¿Cómo es que se llama eso? El arrollado ese que ponen en la olla. Ah, no con sé. Con los huesitos de chancho. Ah, sí. Es una masa, ¿viste? Se estira. Después sí. Se hace el bueno, enrollado. Anita Riffel sabe. Bueno, yo también. Después lo ponen en la olla con un poquitito de carne de cerdo, con un poquitito de agua. Y eso se bien cerrado y se cocina. Uy, qué al vapor. Rico. Bueno, sí. Es riquísimo. Es una cosa espectacular. Bueno. Rafaelito, entonces hasta el miércoles que viene, gracias por la participación en el programa, por estar acompañándonos siempre y estando en la producción. Vamos a estar siempre, si Dios quiere. También que recuerden los oyentes que todo aquello que lo quieren escuchar por internet tiene las 24 horas del día para escuchar. Exacto, y puede hacerlo por www.potenciaweb.net. y www.radiocontodo.blogspot.com. Agradecemos a los directivos por el espacio que nos ofrecen para hacer este programa. A Luisito por la operación técnica. Y a Rafael por hablar. Exacto. Y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Nos despedimos chau. Con música. Chao, chao. Chao, Mabel.